¡Pégale el ladrito! A mí y a mi familia nos gusta celebrar algunas fiestas, como por ejemplo Día de Muertos, ya que es cuando nuestros familiares que ya murieron nos visitan. Primero ponemos una ofrenda, colocamos papel picado, tepejilote y flor de cempasúchil. Ponemos algunas frutas de aquí, pan de muerto que hace la gente de mi pueblo, tamales, dulces y hacemos un camino largo de pétalos de flor de cempasúchil, incienso, atole y café. Por las noches salen los huehuentones a bailar por las calles del pueblo y los niños salimos a pedir dulces. Y también el 11 de noviembre, que es la elaboración de globos. Yo con esto las estabilizo. Ya se va, suéltenlo. Una, dos, tres. Hacen un dibujo del Padre Jesús o de la Virgencita de Guadalupe. También hay globos de esos de gusanitos que tienen piquitos. Cuando tenía 5 años, dibujaron el Padre Jesús en un globo y le pusieron veladoras y se fue volando. Compras papel china, lo recortas y lo vas pegando. Le dejas un agujerito con un alambre y le pones y lo prenden. Primero le echan gas y ya se va inflando. Después le prenden con un fuego y entonces ya se va volando, pero a veces quiere bajar y entonces lo tienen que esperar un poquito. Y a veces hay hoyitos y tienen que ponerle cinta. Y ahí después cuando ya se va volando, ya. Eso agarren y traten de que lo de esto, cuando ya esté parado, le agarren aquí para que no se junte con el alumbre. No se vaya así, no se va. Y ya cuando se infla solo, ya no se va.